Bueno, estamos Alejandro, yo acá estoy a varias cuadras del Congreso, estamos más de 4 cuadras y estamos, nos encontramos aquí con un grupo de hinchadas ¿de qué equipo? de Nueva Chicago. Chicago. Nueva Chicago. ¿Por qué han llegado hasta acá? Y por todo esto que le están haciendo a los jubilados, todos Que vienen todos los miércoles los reclamando bajan. y Así, ¿y bueno, y cómo? últimamente le vienen pegando y está mal. No, no. ¿Y cómo se organizaron ustedes en el club? ¿Cómo Es fue? autoconvocado, como toda Solo. la gente que está viniendo autoconvocada. Esto es Somos el pueblo defendiendo al pueblo. hinchas, somos hinchas, no somos barra brava, somos No, hinchas. sí, está claro. Somos hinchas. ¿Y qué? ¿Con qué se han encontrado acá? Y con esto que están ahí tirando La bases. policía que reprime, que está tirando bases, Palos. eso. ¿Cómo piensan que sigue esto, digamos? ¿Piensan seguir ustedes? ¿Piensan seguir acompañando a los jubilados? Sí, No, es que siempre, toda la vida estuvimos a favor de los jubilados. siempre. Como dijo el Diego, hay que ser muy cagón para pegarle a los jubilados, para no defender a los jubilados. No. Claro, pero digo, seguir manifestando, seguir apoyando Sí, la sí. movilización. Siempre No, nosotros venimos siempre, en todas nosotros. las marchas Siempre tratamos vienen de ustedes. venir. Para los estudiantes, también de universitarios, Pero estuvimos bien. acá también. Cuando. O sea, ¿se puede decir que la hinchada de Chicago es comprometida? Sí. El pueblo argentino comprometido. Me parece que esto fue por los clubes, pero es más allá de los clubes. Hay gente que por ahí no le gusta el fútbol, que también está acá. Esto va más allá del fútbol. Vinimos porque, bueno, porque. No, ya estamos cansados que a los jubilados le fajen, le peguen. Yo, sí, porque vemos las palizas que le dan, lo vi yo la vez pasada por televisión. Me daba ganas de venir acá y agarrarle el cogote a Milei. A este lo tengo ganas de agarrar el cogote. Hoy sí. ¿Algo más? No, nada más. Y a la Burlich, a la vieja esa. Más. Reunión te voy a recordar que me llevé al ser Seguimos el presidente. aquí caminando hacia el sur por Entre Ríos en medio de dispersión y juntadas. Dispersión y juntadas en esta jornada bastante bélica por parte de las Fuerzas Armadas. ¿Y estamos con qué hinchada ahora? Nosotros somos un club de barrio, el Club Flores Sur, un club del barrio de Flores, Flores Sur. Bueno, ahí estamos con varios compañeros acá, varios profes de las actividades, tratando de apoyar esta lucha, la lucha de los jubilados, que no hay nada más genuino, ¿no? Que el laburo, que una persona que laburó toda la vida tenga que seguir luchando, seguir teniendo otro laburo porque no le alcanza lo mínimo para poder subsistir, ¿no? Entonces, bueno, creemos que es importante que los clubes también acompañemos esa cuestión porque habla de cierta sensibilidad. Nosotros fomentamos el deporte social y como protagonista de esa historia nos parece una obligación empatizar con aquellos que también están sufriendo, ¿no? Sí, ¿cómo es la vida ahí en el club? Y bueno, nosotros tenemos 500 socios, un club que armamos nosotros los vecinos hace 15 años más o menos, con muchas vecinas y vecinos, que bueno, después se fue estructurando y hay actividades deportivas, culturales, de todo tipo. Y bueno, es un poco la comunidad que encuentra un espacio ahí para poder darle lugar a la recreación, al deporte, a la cultura, un lugar de encuentro, ¿no? Y contanos por último, si nos escucha alguien, algún vecino, vecina de allí de Flores Sur, ¿en qué redes o lugar puede encontrarse con ustedes? Bueno, en la red tenemos Instagram, Flores Sur, pone en el Instagram y le sale. Y si no, en Pillado 1076, ahí abajo en la autopista, que está nuestra sede social, y el anexo que está a la vuelta. Así que cuando quieran venir, estamos. Siempre es una familia que crece todos los años, así que los esperamos. Muchísimas gracias. ¿Querés No, mucha fuerza, y tenemos que estar todos unidos, eso es lo importante. algo? Muchas gracias. Gracias. Hacía una posta de salud, perdón, y que estuvimos atendiendo a 30 personas con, porque al agua les ponían también algo que picaba. Sí. ¿Viste que bañaron con agua? Bueno, adentro del espacio donde yo estaba, entraba el olor al agua, esa cosa. Y vinieron 1, 2, 3, 4, 5 con disparo de bala de goma en el ojo. Dos chicos, no sé, los tuvimos que llevar con ambulancia. El SAME no quiso recoger al otro que quedaba. Que quedaba el ¿Dónde chico. estaba? Ahí estaba en el espacio donde estábamos nosotros. No puse prensa. Bien. Y después los demás, todos personas muy grandes con los ojos recontra irritados que tardaron mucho en reaccionar, a pesar del buen tratamiento. Gracias.